llamaba Marta. Esa se llamaba así. Esa se llamaba Marta. Se llamaba Marta. Se llamaba así. Una nube que en el cielo el tiempo pasaba y yo recuerdo sus mentiras y a pesar de todo la recuerdo yo. Esa se llamaba Marta, esa se llamaba así. Esa se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós. Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera Dios. Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós. Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera Dios. Esa se llamaba Marta, esa se llamaba así. Esa se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. En el primer banco ella se sienta. Cuando el sacerdote dice la misa, una luz enciende de sus pupilas. Nadie se imagina que hace ya tiempo, sin quererlo ella le ama en silencio. Nadie se imagina que está sufriendo al ver imposible su amor secreto. Ella vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada. Siente, quisiera gritarlo, pero no se atreve. Ella le pide a su Dios, pide que lo borre de su pensamiento o que le dé su amor. Siempre que la gente se va de misa, se queda rezando, no tiene prisa. Llena de ternura y con prudencia, mira sin que él pueda darse cuenta. Luego se dirige al confesionario, aunque su alma está limpia de pecado. Que está feliz aunque sea un rato al estar allí cerca de su amado. Ella vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada. Ella todo lo que siente quisiera gritarlo, pero no se atreve. Ella le pide a su Dios, pide que lo borre de su pensamiento o que le llorando, que le estás haciendo daño. Te lo digo de hombre a hombre, no te atrevas a levantarle la mano, porque voy a defenderla hasta que muera. Ella ha sido para mí la vida entera. Te aconsejo que la trates con cuidado, te lo digo por las buenas. Que no sepa que has querido maltratarla, o hablaré de otra manera. Ten cuidado, deja ya de ser cobarde. Sigue siendo para mí tan importante. Cuídala, que es muy buena y se merece que la quiera. Aunque yo ya la perdí, no me interesa. Por salvarla estoy dispuesto a lo que sea. Cuídala y dale más de lo que yo le he dado a ella. No cometas el error de andar con vueltas, que no es una mujer para perder. We'll be right back.